Ahora con la noticia, la nueva y buena noticia del Centro Social Ocupado y Autogestionado Casablanca, tenemos aquí a un compañero de la Asamblea de Gestión de este centro social, que recordamos se inauguró el sábado pasado, este sábado, el fin de semana pasado, con unas actividades, unos conciertos, y ya ha empezado a arrancar, ya tiene un montón de vida y un montón de actividades. Uno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Coméntanos, para empezar, que bueno, este proyecto no viene de ahora, ¿no? Este proyecto viene de largo, tiene bastante historia, ¿no? Hay muchos centros sociales detrás, de experiencia, podríamos decir, de experiencia ganada. Cuéntanos un poco cuál es la historia, de dónde viene el Centro Social Casablanca. Bueno, la historia más lejana se remonta al 2006, ¿no? Con la ocupación del centro social ocupado La Escoba, ¿no? En la calle Mesón de Paredes. Ahí fue donde se juntó, bueno, eran sobre todo estudiantes que venían de la Asamblea Universitaria de ACME y bueno, ocuparon un espacio en la calle Mesón y Paredes y de ahí surge el antecedente más lejano de esta asamblea, ¿no? Con el desalojo de La Escoba en el mismo año, como respuesta se ocupó el Centro Social Ocupado La Alarma, ¿no? En Embajadores, que también duró un poquito menos de un año, que fue como digamos ya cuando la asamblea se abrió, entró mucha más gente y sobre todo distintos colectivos. A raíz del desalojo de la alarma, 6, 7 meses después, se ocupó en la calle Atocha 49 el Centro Social Ocupado Malaya, ¿no? Ese fue digamos el bombazo del proyecto, ¿no? Porque era un lugar muy céntrico, los propietarios estaban involucrados en un escándalo de corrupción, el edificio era muy grande, tenía también mucho trabajo y bueno, ahí entraron un montón de colectivos nuevos, la asamblea era bastante grande y hay una actividad permanente. Con el desalojo de Malaya se ocupó en diciembre del año pasado en Embajadores también el Centro Social Ocupado La Mácula, ¿no? Tan solo duró 3 meses y 19 días, por lo que tampoco dio tiempo para mucho, ¿no? Se llegó a inaugurar, se llegaron a incorporar colectivos, se hicieron distintas actividades, talleres, charlas, jornadas, pero bueno. Y esta vez sí que hemos tardado menos tiempo en ocupar desde el desalojo de la Mácula y bueno, lo hemos hecho ahora en la calle Santa Isabel y ahí estamos. Cuéntanos un poquito cómo fue el desalojo de la Mácula. ¿Por qué creéis que duró tan poco tiempo? Porque en realidad es algo extraño, ¿no? Que 3 meses es bastante poco para una ocupación de un centro social, o por lo menos de precisamente esta historia de centros sociales. Bueno, la verdad es que es difícil saber por qué te desalojan, porque algunas casas duran mucho tiempo, otras muy pocos, y lo que tenemos claro es que no podemos controlar las variables que hacen que tarden más o menos en desalojarte. En el caso de Malaya, por ejemplo, pensábamos que aunque fuera un edificio muy céntrico, el edificio estaba intervenido, ¿no? Por un juzgado de Marbella, entonces pensábamos que íbamos a estar bastante tiempo. De repente, 8 meses después te desalojan, es decir, no está atendiendo a ningún tipo de lógica. Y ahora en La Mácula, que digamos que es un sitio más apartado, un sitio más periférico, ¿no? No estaba tan en el centro, no era un edificio tan grande, tan potente. Hemos durado muy poco, ¿no? Pues bueno, nunca se sabe. La verdad es que nosotros sí que pensamos que en los últimos meses ha habido bastante represión hacia el movimiento Ocupa en Madrid, ¿no? A finales del año pasado desalojaron La Enredadera en el barrio de Estrecho, Tetuán. Ha habido bastante represión también en el mismo barrio respecto a viviendas ocupadas y bueno, la verdad es que las condiciones del desalojo de La Mácula, por primera vez en nuestras 5 ocupaciones, ¿no? Desde esta asamblea, siempre nos había llegado una notificación del juzgado de que había un desalojo, ¿no? De que iban a desalojar, informándote de la fecha a partir de la cual se podía producir el desalojo. En todas las acusaciones que se ha hecho ante nuestras ocupaciones, siempre nos hemos presentado en el juzgado con una lista de autoinculpados, autoinculpadas, es decir, de gente que asumían, que reconocían la participación en el centro social y que se autoinculpaban, como digamos, las personas que estaban cometiendo ese delito entre comillas, porque la asamblea de Malaya, La Mácula, La Alarma, La Escoba, ahora Casablanca, nunca no ha reconocido la ocupación como un delito, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces ahí te pones a especular y bueno, ya hay muchos factores que pueden. No, no, esta vez no se avisó. No se avisó cuando el desalojo se empezó a producir de repente. Se nos avisó, llegamos cuando ya estaba desalojado el edificio. Y bueno, la policía que estaba en el lugar pues nos dijo que sí, que se nos había informado, que hacía 20 días que estaba firmada la orden de Claro. desalojo. y nuestro abogado había estado una semana anterior en Plaza Castilla en los juzgados y no se le había avisado. Uh-huh. También estuvo la presencia de las brigadas de provinciales de información. Entonces, bueno, también no sabemos si tiene algo que ver con el marco represivo que está habiendo ahora por respecto a la cumbre a la presidencia, ¿no?, de España a la Unión Europea, ¿no? Que eso ha podido tener quizá que ver, ¿no? Pues probablemente, sí. Vamos a hablar ahora de Casablanca, que ahora estamos aquí. Cuéntanos, ¿qué este edificio, qué edificio es? Porque es un edificio bastante característico por lo que hemos podido ver, ¿no? Sí, bueno, es un edificio que está en la calle Santa Isabel, entre el Reina Sofía y la Filmoteca, ¿no? Es un lugar bastante transitado, está pasando mucha gente. Y bueno, esto era un antiguo colegio, ¿no? Uh-huh. Es un edificio que está protegido, que las escaleras interiores, por ejemplo, la fachada, están protegidas, y que lo ha comprado una inmobiliaria llamada Monteverde, el Grupo Monteverde, que bueno, que se dedica a la compra, rehabilitación y venta de edificios, oficinas, sobre todo de lujo, ¿no? Uh-huh. Tiene algunas construcciones también en San Chinarro, pero principalmente se dedica a la venta de edificios de lujos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, París, uh-huh, y Londres. Pues nada, esta empresa compró el edificio, lo rehabilitó y no lo ha terminado de rehabilitar, ¿no? Desde lo que nos hemos podido enterar, bueno, la empresa está en quiebra. Uh-huh. Ha quebrado la empresa y no ha finalizado la obra, es decir, la obra no le queda mucha inversión, no le queda mucho trabajo a esa obra para que se pudieran convertir en esos pisos de lujos que ellos anuncian, uh-huh, en su página web y ponerlos a la venta. Lo que está pasando claramente es que no les interesa ahora mismo al precio del metro cuadrado en Lavapiés, no les interesa vender esos edificios porque, como te he dicho, son edificios de lujo, sí, por lo que son pisos de lujo, por lo que tienen que esperar a que suba el precio del mercado, ¿no?, de esas viviendas. Uh-huh. Luego la crisis puede tener que ver, ¿no?, con todo esto, con la paralización de la obra y el abandono del lugar, ¿no? Claro, la crisis tiene que ver, por supuesto. En su página web sí que hay otros edificios que están intentando vender de forma desesperada, pero este, por ejemplo, no. Uh-huh. No finalizan la obra y no tienen ninguna intención de venderlos todavía. Uh-huh. Es un espacio grande, ¿no? Sí, es bastante grande. Debe tener unos 4.000 metros cuadrados, ¿no? Tiene cuatro plantas, tiene sótanos, tiene tres patios interiores. Entonces, pues sí que es bastante grande, la verdad. Uh-huh. Y nada, está muy condicionado también la estructura del edificio por esas escaleras que han tenido que mantener, que no han podido derribar. Y que, bueno, aunque estén protegidas, también las han destrozado, han mantenido, uh-huh, la barandilla y los escalones, pero bueno, han picado los escalones, algunos los han tenido que quitar y poner otros nuevos, uh-huh, por lo tanto no han respetado lo único que tenía. Que era la fachada y las escaleras. Uh-huh. Son las escaleras estas típicas de Lavapiés, son iguales que las que había en el Palacio Malaya y que están protegidas. Uh-huh. En cuanto a los proyectos, al proyecto en sí, ¿qué esperáis? ¿Qué queréis sacar o obtener de Casablanca, que para, por ejemplo, de cara al barrio, de cara a la ciudad? Bueno, eso el tiempo dirá, sobre todo, ¿no? De momento lo que queremos es empezar cuanto antes con los proyectos que se estaban llevando a cabo en la Mácula, los, uh-huh, distintos colectivos permanentes del centro social que empiecen ya a funcionar, por ejemplo, la oficina de ocupación, que ya empieza a funcionar la semana que viene, el cine también empieza la semana que viene, los talleres de yoga, uh-huh, etcétera, ¿no? Entonces que se vayan consolidando los proyectos que ya venían de la Mácula y que durante un mes han tenido que estar parados. También, por supuesto, ayer ya se abrió la primera asamblea hacia el barrio y los movimientos sociales y hacia toda la persona que quisiera participar, o tanto dentro de la asamblea o como un colectivo que viene, uh-huh, que pide un espacio para formar parte de la asamblea desde el colectivo, uh-huh, o como individualidades, ¿no?, que quieren montar algo o unirse, vamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues si nos escucha algún colectivo, alguna persona que quiera entrar a participar en el centro social, ¿qué es lo que tendría que hacer? Quien quiera venir a participar o quien se quiera unir a la asamblea, pues ahora mismo la asamblea de bienvenida, que la hemos llamado así, se reúne los martes a las 7, ¿no? Entonces lo que tendrían que hacer esas personas es venir cualquier martes a las 7 de la tarde, plantar su propuesta, cuáles son sus intereses, y ahí se les explicará, ¿no?, todo lo que conlleva. También para acceder no todo el mundo puede acceder a la asamblea, digamos, porque también hay unos requisitos. Por ejemplo, uno de los principios que mantiene el Centro Social Ocupado Casablanca son la autonomía, la autogestión y la horizontalidad. Por lo tanto, colectivos que se organizan de forma jerárquica, que reciben algún tipo de subvenciones o que tienen algún tipo de dependencia respecto, por ejemplo, partidos políticos, uh-huh, sindicatos, etcétera, pues no se les admite, puesto que se considera que no es el lugar donde deben desarrollar sus actividades, ¿no? Que uh-huh, ese tipo de colectivos tienen otros espacios donde poder realizarse. Uh-huh. Hay unas actividades programadas para este fin de semana, ¿no? Si quieres comentárnoslas. Sí, este fin de semana tenemos intención de hacer como una segunda inauguración, ¿no? Todavía no hemos sacado el programa, pero vamos, sí que va a haber actividades de viernes a domingo, todo el día, por la noche, y en principio esta noche, mañana por la mañana, intentaremos que esté en la página web. La página web es centroscw.csocasablanca.org, todo junto. Y bueno, lo intentaremos colgar lo antes posible porque se están terminando de finalizar el programa y a ver. Y luego para la semana que viene, aunque esto también cada día nos empiezan a surgir muchas más actividades, tenemos ya programada para el miércoles a las 9, creo que es, el taller de yoga, que es el mismo, lo imparten las mismas personas que lo impartían en la Mácula. Y de lunes a jueves hemos programado un ciclo de cine documental argentino, digamos, que básicamente vamos a proyectar cuatro películas a las 9 de lunes a jueves, basadas principalmente en esos hechos que sucedieron en Argentina hace unos años, que eran lo de las ocupaciones de De fábricas que habían fábricas. sido abandonadas, que los trabajadores habían sido despedidos. Entonces, bueno, pondremos uno sobre la ocupación y la recuperación de una imprenta. Pondremos otro sobre los mercados de trueque que surgieron con toda la movida del corralito que surgieron y bueno, se convirtieron en espacios donde no podías intercambiar con dinero, sino que intercambiabas a través del trueque. Aunque también hayan fracasado esos proyectos, pues vamos a proyectar y a ver si podemos sacar algo o si nos surgen ideas para hacer algo parecido en Madrid. Y luego el resto serán los otros dos documentales. Uno será La Toma, The Take, en el que participó Naomi Klein, que es principalmente sobre la ocupación de la fábrica Zanón en Argentina, pero que también, bueno, muestra casos de algunas otras ocupaciones de fábricas. Y luego el último que proyectaremos será Corazón de Fábrica, que es, digamos, la continuación de. O sea, si en el de La Toma veíamos cómo era el proceso ese de ocupación de la fábrica, de producir mientras se mantiene ocupada, de cómo se resiste ante los distintos intentos de desalojo por parte de la policía y cómo se busca la expropiación de la fábrica, Corazón de Fábrica, digamos que es la continuidad, ¿no? Es un después, es cómo está Zanón ahora, bueno, en el momento en el que se rodó y el proceso que siguió. También el domingo habrá no un torneo de mus, digamos, pero sí se quedará, van a venir distintas personas a jugar al MUS en una especie de torneo simbólico, ¿no? También ha sido un poco a petición de, digamos, personas más mayores del barrio que se han empezado a pasar y han dicho, ah, pues mira, aquí también tenéis que hacer actividades para nosotros, podéis montar un bingo, esto, lo otro. Entonces, bueno, se ha organizado una especie de torneo de MUS para el domingo. Y luego el 1 de mayo va a haber a las 6 horas una charla sobre luchas obreras, también acompañadas de un documental. Y esto es más o menos la programación concreta que tenemos para los próximos días, aunque como te he dicho, se va actualizando la programación continuamente y van surgiendo actividades de continuo. Todos los días se acerca mucha gente al centro social con propuestas nuevas, entonces bueno, estamos intentando canalizar todo eso. Pues si puedes repetir la página web por si algún oyente quiere seguir actualizando la información. Si es www.csocasablanca.org. De acuerdo. Pues yo creo que, no sé si quieres decir alguna cosa más que se nos pueda pasar, y si no, yo creo que yo por lo menos me quedo con bastantes cosas. Eso Eso es que todo, sí. si no tenéis más preguntas. Pues nada, pues yo creo que muchas gracias por venir y bueno, a ver si nos pasamos después. O bueno, cualquiera que esté escuchando que se pueda pasar por allí, ¿no? Que parece que está abierto también el punto de encuentro todos los días. Así que si alguien que se pueda quiera pasar, Sí, luego vamos para allá. el punto de encuentro está abierto todos los días, también a partir de las 6 más o menos, la gente se puede pasar a ver el edificio, a echar una mano, a tomarse algo, a lo que quiera. Venga, pues muchas gracias por venir. Nada, hasta Damos un luego. poco de música y seguimos, ¿no? Since you've